Muy buenos días. El día de hoy nos acompaña el cofundador, patrocinador y entrenador de arqueros del equipo La Trinidad Futsal Club, el señor Jim Socha Barragán. El equipo cuenta con 8 años de formación y experiencia en el fútbol de salón y sala. Se encuentra ubicado en la localidad de Engativá y ha sido uno de los equipos más reconocidos en esta zona por la disciplina y el esfuerzo que le dedican a estos jugadores a cada entrenamiento y partidos, dándole inicio a esta entrevista. Sabemos que para formar un equipo de futsal se requiere esfuerzo, disciplina. Quisiéramos saber usted cómo hace para sacar y dedicarle tiempo a sus ocupaciones personales y al equipo. Buenos días, Jesús. Cuento con la ayuda de mi hermano y cofundador del equipo, Jason Socha, quien es un excelente entrenador, entiende este deporte y está constantemente en capacitación. Aparte de esto, trabajamos juntos y podemos organizarnos de tal forma que podemos responder en todas nuestras actividades diarias. Este equipo ha logrado participar en varios torneos de distintas localidades. ¿Cuál considera usted que ha sido el que más cosas y oportunidades le ha brindado a este grupo para su crecimiento? Indiscutiblemente los torneos del sur tienen el mejor nivel de Bogotá. Hemos tenido que enfrentarnos a equipos con jerarquía, tales como Poli Kennedy, Alejandrino, Saeta, Ambalá, Kelme y La Cabaña. Al llevar a los muchachos a jugar en este sector de la ciudad, han tomado mayor confianza en sí mismos y han desarrollado mejor sus habilidades. Sin embargo, un torneo importante para el equipo y que nos mostró muchas cosas positivas y negativas del grupo fue el Torneo Nacional de Fútbol Sala, celebrado en Puerto Gaitán Meta el año pasado, en donde ocupamos el cuarto puesto. Continuando con el tema, conocemos que se acerca otra final más para el equipo, la cual es el torneo Copa Gladson de la localidad de Suba. ¿Qué siente usted al saber que ha logrado llegar tan lejos y cuál es la meta que tiene con sus jugadores después de este campeonato? Jesús, el torneo es organizado por un grande de la localidad de Suba y era importante para nosotros demostrar el nivel de nuestro equipo. Sin embargo, estamos pasando por una etapa de transición que nos ha dificultado mucho las cosas. De todas maneras, como es costumbre en nuestro equipo, siempre las hemos sorteado con carácter y buen juego. Venimos de menos a más y esperamos ser campeones en este torneo. Por último, sabemos que el equipo ha venido teniendo ciertas dificultades, como la pérdida de algunos jugadores y la falta de compromiso en entrenamientos y partidos. Usted como dueño y entrenador, ¿a qué conclusiones y soluciones ha llegado a plantear para lograr superar dichos problemas? Como se lo mencioné antes, Jesús, el equipo está en una etapa de transición. Perdimos a 4 de nuestros jugadores bases por lesiones e indisciplina, pero han llegado nuevos jugadores con diferentes talentos que ayudan al equipo a sortear todas las dificultades y que se adaptan con rapidez al sistema. Se vienen los torneos del sur. Debemos llevar lo mejor de nuestra zona para poder dar una buena competencia y es necesario que la familia esté completa y lista a dar lo mejor. Eso es fundamental y es de la mejor forma que podemos sortear estos problemas. Gracias, señor Jim, por la colaboración de esta entrevista.